nadirargentina.com. También puedes seguir a Nadir Argentina en Facebook e Instagram. Fin del espacio publicitario. Argentina 570. Me calcé la piel del camino. Continuamos en este programa, esto que es uno contra uno, en el aire de la M570 en Radio Argentina, a través de nuestra web oficial, unocontrauno.web.com, y también la web de la radio, así usted puede escucharlo en cualquier lugar del mundo, como hace el amigo que está en Los Ángeles y no en Miami, que ya lo mudé como 300 veces. Esa es la gana que tengo de ir a la playa a tomar un poco de sol. Bueno, primer cuadrangular semifinal de Liga de las Américas, Fuerza Regia. El equipo mexicano ganó a Guaros de Lara en el último partido, 77-70. Los tres juegos los ha ganado muy bien. El primero muy cómodamente a nuestro querido La Unión de Formosa por 21 puntos de diferencia. Ayer se quedó con el último partido, ya está en el cuadrangular final, al igual que Guaros, que es el campeón defensor. Y él jugó un cuadrangular realmente muy bueno. Y por eso lo molestamos antes y lo molestamos ahora. ¿Cómo te va, Titi Cortés? ¿Cómo andas, Genesis? Buen día. Javi, querido, ¿cómo estás? Buen día, muchas gracias. Bueno. Bueno, contanos un poquito, más allá de la alegría y la satisfacción y todo lo positivo que nos vas a contar este cuadrangular, ¿cómo viste a Fuerza Regia y qué te parecieron los rivales en el nivel del cuadrangular, no? Sí, la verdad que, como decimos, soy todo muy positivo porque ganamos los tres partidos. La verdad que el nivel era altísimo, los tres rivales eran durísimos, lo sabíamos, y sabíamos que íbamos a chocar con tres estilos muy distintos. La verdad que teníamos mucho respeto a la Unión de Formosa, porque sabíamos que es un muy buen equipo, y aparte de un estilo de juego que no estamos tan acostumbrados a verlo en la Liga Mexicana, y bueno, estuvimos como 4 o 5 días preparando especialmente ese partido. Y lo hicimos muy bien, y creo que a partir de ese partido, no solo pues de ganar el primero, sino por cómo lo hicimos, agarramos un envión anímico muy importante, y bueno, pudimos sacar dos juegos importantísimos, el primer juego con Mexicali, que nos dio la clasificación, y el segundo con Guaro, que nos da el primer puesto. Está muy bien. ¿Y cómo te viste vos? Porque tuviste un muy buen partido el primero, y la verdad tuviste un buen cuadrangular. Este es como que te sentís más cómodo, como que encontraste tu lugar allá. Sí, la verdad que sí. Como decimos, estoy muy cómodo en el equipo. Estoy muy cómodo con el rol que tengo. Y bueno, obviamente que los triunfos y el buen funcionamiento que tiene el equipo también ayuda a que todos los... todos los jugadores encontremos los espacios más fácil, pero sí, estoy contento sobre todo de que ganamos, y también en lo personal habré hecho un buen cuadrangular. Bueno, te van a preguntar Santiago y Franco, te van a preguntar, Titi, estamos hablando con el Titi Cortés, repito, Fuerza Regia y Guaros de Lara, los dos equipos que ya se metieron en la final de la Liga de las Américas. Segundo cuadrangular serán Ponce, Leones de Ponce juega ahí de local, Bahía Basket, Hebraica y Maccabi San Lorenzo Almagro, los cuatro equipos buscando dos lugares para ir cuadrangular final de esta décima edición de la Liga de las Américas. Chicos, Titi, ¿cuál es la clave de este equipo que ganó sin perder los dos grupos, haciendo pesar la localía? ¿Crees que eso influye mucho? ¿Y qué sabes de tal vez si se van a tirar a organizar el Final Four? Bueno, la clave del equipo creo que pasa mucho por... la clave de todos los equipos que intenta ganar pasa por lo defensivo, pero nosotros sabemos que no somos el mejor equipo defensivo por individualidades, ¿no? Entonces intentamos preparar una defensa grupal desde el scouting que hacemos, desde todas las reglas defensivas que intentamos plantear. Intentamos estar muy muy concentrados en eso, porque sabemos que individualmente por ahí no somos los grandes jugadores, como te decía, defensivos. Así que creo que una de las claves que tenemos es esa, y obviamente el ataque, a diferencia por ahí de muchos, de la mayoría de los equipos en México, y bueno, creo que es la distinción que tienen los equipos argentinos, ¿no? Nosotros también intentamos pasarnos la pelota, hacer jugadas largas, llegar al jugador que queremos, y bueno, en ataque estamos intentando hacer eso. La verdad que no sé si se tirarán acá a organizar el Final Four. Ojalá que sí, porque nosotros estamos en playoffs de la Liga Mexicana, y bueno, obviamente que evitar cualquier tipo de viaje a otro lugar sería bárbaro para nosotros por la cantidad de partidos que estamos jugando, ¿no? ¿Qué tanto crees que los ayudó la localía en estos dos cuadrangulares? No, la localía en estos cuadrangulares es muy importante. Es muy importante porque no solo que jugás con tu gente, que jugás en tu lugar, sino que, como te decía, es el viaje. A mí me había tocado con Halcones Rojos hace un par de años ir dos veces a Argentina. Habíamos jugado el primer cuadrangular en Corrientes, el segundo en Mar del Plata, y como sea, entre escalas, una cosa y la otra, son viajes de 25 horas. Y bueno, llegás por ahí dos días antes y se supone que tenés dos noches para acomodarte, pero en realidad te terminás acomodando los cuatro días. Así que bueno, organizarlo no solo por la localidad y por estar con tu gente, sino por ahí descanso que tenés de no viajar, ¿no? Cristian, la última por mi parte. Vencieron a Soles, que es el rival que está en la otra semifinal de los playoffs de México. ¿Esto también los motiva un poco? ¿Les hace pensar en positivo de cara a una posible final en la Liga Mexicana? Sí, yo creo que las dos semifinales van a estar muy parejas, tanto la nuestra con Laredo como la de Soles con Garza. Pero sí, obviamente ganar un equipo como Soles, que es fortísimo, nos pone bien, así como también le ganamos a Guaro, ¿no?, y a la Unión. Pero sin duda que es un rival que sabemos que podemos tener al futuro acá en la Liga Mexicana, y bueno, en un partido de tanta importancia como el que tuvimos, que se definían cosas, haberle ganado, obviamente que nos pone muy positivos. Cristian, nada, gracias por el contacto, lo mejor para vos. Físicamente se te ve impecable, ya superaste el problema del tendón, estás bárbaro, ¿no? Sí, gracias a Dios, sí, había hecho un pequeño tratamiento ahí para reforzar y bueno, me siento muy bien, gracias a Dios. Bueno, te agradecemos mucho el contacto, lo mejor para lo que viene, te vamos a estar molestando. Ella que vas a formar parte del cuadrangular final, te vamos a estar molestando seguramente en breve para pedirte alguna explicación o algún concepto, o que nos desanes un poco acerca de cómo está tu equipo y cómo ves el resto de los rivales. Así que felicitaciones por estar en el cuadrangular final, ¿eh? Bueno, Fabián, muchísimas gracias. Obviamente lo que necesite no es molestia, y bueno, gracias por el llamado. Ahí está, la palabra de él, Titi Cortés, el exjugador de Argentino de Junín, que...